Las Navidades son tiempo para dar y recibir. Y aquí en HL Radio les tenemos un especial preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Sí! Podrán disfrutar de diversas canciones inspiradas en el mundo de Harry Potter creadas por ustedes. Y además sabremos quién será el ganador de los 1000 puntos. Y como gran sorpresa, algunos miembros del equipo de Harry Latino nos regalarán algunas canciones preparadas por ellos. ¡Que el espíritu poderoso navideño comience! HL Radio, especial navideño. ¡Wii! ¿Qué les parece si iniciamos el capítulo navideño con la canción interpretada por Elena Job y Gabriela de Hufflepuff? Esa canción tan divertida titulada Navidad con Harry Potter. Escuchémosle, veamos de qué se trata. Betinette, de la casa Slytherin, va a cantarle a Ron. Bésala, dice. Ella está todo el curso junto a ti. Van más de 6 años ya, pero tú no haces nada. Tú sabes por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. Sí, la quieres, Ron, la quieres, mírala. Mírala y ya verás, no has de preguntarle. Hermión está ahí, no hay nada que decir ahora. Bésala, solo un besito. Ya la la la la la, ¿qué pasó? Solo otro libro más y no la besará. Ya la la la la la, ¿qué horror? ¿Qué haces, JK? Queremos beso ya. Hola, 7 no debe pasar. No puede esperar ya más, no quedan más libros. No se han besado y no lo harán si no lo hacen ya. Chalalarrón, no hay por qué temer, no te va a comer ahora, bésala. Chalalalalala, sin dudar, no lo evites más ahora, bésala. Chalalalalala, por favor, no hay otra oportunidad ahora, bésala. Chalalalalala, es mejor que te decidas ya o ella se aburrirá. Y se irá con Víctor Gran. Bésala. JK. Marlene de Slytherin contribuye con su canción El Séptimo Libro, una canción muy entretenida, en verdad divertida y creativa. Escuchémosla. Vivirá o al final perecerá, solo JK lo sabrá, hay que esperar. Falta mucho por saber, misterios sin resolver, el peligro está fuerte, se acerca el final. ¿Quién será su amor o solo se quedará? Los ojos se encontrarán, no sé. Nadie sabe cómo terminará, por eso hay que esperar. Poder tener el séptimo libro. ¿Qué pasará? ¿Perecerá? ¿O al final sobrevivirá? Solo JK lo sabrá. Tenemos que esperar. Especula qué ocurrirá, con qué nos sorprenderá. Un personaje inventará o Voldemort ganará. Na na na na na na na na na na na na na. Alguien resucitará, ya sabemos quién es rey, pero no como el libro se va a llamar. De los Weasley, ¿qué será? Hermione, ¿cómo le irá? No se puede saber la verdad, no sabe cómo terminará. Por eso hay que pronto poder tener el séptimo libro. ¿Qué pasará? ¿Perecerá? O al final sobrevivirá, solo JK lo sabrá, tenemos que esperar. Espectacular, ¿qué ocurrirá? ¿Con qué nos sorprenderá? Un personaje inventará o Voldemort ganará. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Harry Potter, Harry Potter, na na na na na na na na. Nadie sabe cómo terminará, sin mientes nuevas encontrar, en el único lugar. Harry Latino, ¿qué pasará? ¿Perecerá o al final sobrevivirá? Solo JK lo sabrá, tenemos que esperar. Especular, ¿qué ocurrirá? ¿Con qué nos sorprenderá? ¿Un personaje inventará o Voldemort ganará? ¿Qué pasará? ¿Perecerá o al final sobrevivirá? Solo JK lo sabrá, tenemos que esperar. Especular, ¿qué ocurrirá? ¿Con qué nos sorprenderá? ¿Un personaje inventará o Voldemort ganará? ¿Qué pasará? ¿Perecerá o al final sobrevivirá? Solo JK lo sabrá, hay que esperar. Especular, ¿qué ocurrirá? ¿Con qué nos sorprenderá? ¿Un personaje inventará o Voldemort ganará? A continuación, Lucario nos presenta su canción Año Número 5. Brujas y magos, esto es el Año Número 5. Hey, tú, leer. Todos juntos aquí en Hogwarts vamos a gozar. Y aunque Umbridge no nos deje divertir, en la sala común haremos un festín. Cuando con Sirius Black Harry quiere hablar, ahí los polvos echamos a andar. Como la cara de sapo no se quería ir, vinieron los gemelos, travesuras sin fin. Pasaron con pantanos, siguieron con petardos. Ahí la vieja loca no podía soportar. Entonces decidió llamar al Squid. Y corriendo sin aliento vino Fish. Hechizo a un petardo que se brillaba. Minerva en su cara se carcajeaba. Con una escoba también lo intentaba Fish. Pero ese pantano no tenía fin. Maldición al cohete, el que niño mete. Entonces sin el chuchu pero sin sus lentes. Colores de la rabia lo empujó. Bebés vino volando y se carcajeó. Año number 5. Y recuerden, visiten harrylatino.com. Y ahora continuamos en nuestro especial con La magia de tu amor, de Cynthia Yesenia. Llegaste a mi vida así, como un rayo de ilusión. Liberaste con tu magia mi fría imaginación. Tu historia corre por mis venas, me hechizó el corazón. No pensé que sería importante para mi vida tu amor. Con valentía y coraje luchas contra el mal, pero sé bien que dentro de tu alma hay mucha fragilidad. Eres en mi vida una llama encendida. Eres el destino que me brinda alegría. Conozco tu historia, conozco tu vida. Llenas con tu magia la tristeza sombría de mi corazón. Tu historia corrió por mis venas, me hechizó el corazón. No pensé que sería importante para mi vida tu amor. Con valentía y coraje luchas contra el mal, pero sé bien que dentro de tu alma hay mucha fragilidad. Hechizas mi mente con una gran sonrisa. Brillas como el sol que ilumina mis días. Eres para el mundo la esperanza bendita. Luchas contra el mal y liberas mi vida con la magia de tu amor. De tu amor. Matork de Ravenclaw nos aporta su canción Enfrente al Mal, un tema en verdad muy muy muy muy bueno, se los recomiendo completamente, escuchémoslo por favor. Puede que esta vez sea tu final, no podrás luchar o no te ayudarán, o tal vez vendrá ese que nunca pensaste que podía regresar. Amar, puedes tú llorar, puedes esperar, algo acontecerá. Tu valor y la magia que nos da esperanza. Enfrenta el mal y verás, ya no habrá oscuridad. Si en tu luz rompias tú, destruirás ese corpus. Resucite razón, no aflojen su corazón. El final se acerca, dejarás un nuevo sol renazca. Sabes, la confianza está depositada. el lado oscuro no nos vencerá jamás. Y aunque no logres tu meta tan deseada, no estarás solo, hay alguien más allá. Madre, me sé tu cura. ¿Sabes eso? No hace temblar. Enfrenta el mar y verás, ya no habrá oscuridad. Si en tu luz confías tú, destruirás ese horcrux. Jesús, qué bellas son, no aflojes su corazón. El final se acerca, dejarás que un nuevo sol renazca. Puede que esta vez sea tu final, no podrás luchar o no te ayudarán. O tal vez vendrá este que nunca pensaste que podía regresar. Puedes tú amar, puedes tú llorar, puedes esperar, algo acontecerá. Es tu valor y la magia que nos da esperanza. Enfrenta el mal y verás, ya no habrá oscuridad. En tu luz confías tú, destruirás ese horcrux. Jesús, qué bellas son, no aflojes su corazón. El final se acerca, dejarás que un nuevo sol renazca. HP2 es el tema con el que concursa Antoine. Disfrutadlo. Tenía solo unos meses el niño que sobrevivió cuando el director de Hogwarts en una puerta lo dejó. 11 años más tarde una carta recibió y desde aquel momento su destino le cambió. Un año duro pasó, luchó con Voldemort y la piedra rescató por su gran valor. En el segundo año, un elfo lo retrasó, haciéndole varios trucos, el expreso él perdió. Ya estando en el colegio, a la cámara él entró, y hasta al basilisco, al final lo derrotó. Al tercer año pasó y a Sirius conoció, de dementores lo salvó, de un final aterrador. En el siguiente año, a un torneo él entró, pero al llegar al fondo, Voldemort lo desafió. Las víctimas de esa varita salieron para ayudar. Harry tomó la copa y se pudo así salvar. Pero el quinto año llegó y de director cambió. La profecía se abrió y hasta ahora no se cumplió. Ya estando en sexto año, Horrocruxes él buscó con el director de Hogwarts, pero todos no encontró. Esperamos el desenlace de esta mala situación, deseando que Harry Potter venza al malo Voldemort. Y en la voz de Irlelso de Gryffindor nos llega esta bonita versión del tan popular villancico titulado Navidad en Hogwarts. Navidad en Hogwarts. Thank you. de Thor. Harry está contento, muy contento en verdad, pues ha invitado a Sirius a pasar la Navidad. Ron se pone en suéter que le ha tejido su mamá, y la señora gorda no deja de cantar. Snape busca a alguien, enojado está, busca a alguien a quien 5 puntos resta. Hermione ha traído ponche para dar, esta vez no trae libros para estudiar. Dobby busca ya calcetines que portar, pero busca algunos que no deben combinar. Suenan los cubiertos, todos en el comedor, y Dumbledore saluda a todos alrededor. El sauce boxeador, luces tiene ya, las ardillas se le acercan para en el trepar. Dumbledore ya llegó, caminando va, tarareando alegre esta hermosa canción. Harry está contento, muy contento en verdad, pues ha invitado a Sirius a pasar la Navidad. Bebes ha comprado bombas para aventar, el varón sanguinario ya lo empieza a espantar. En Hogwarts se respira nada más que amor, McGonagall está adornando ya el gran salón. Hagrid ha ido al bosque a buscar a Fang, con muérdagos y estrellas que vuelan alrededor. Ahora a poner un poco de ritmo con Una Navidad Rítmica de Ferducci's, Chris y Latin Harry 7. Atrévete, con Harry Potter es Navidad, quítate el desgane, deja de taparte, que Snape no va a retratarte, levántate, ponte hype, diviértete, sácale chispa con el baile, prende todo el fuego como un light, sacúdela como si fuera un white, que casi nochebuena, de toda parte. Cambia esa cara tan seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te vamos a hechizar con la bacteria, para que te dé vueltas y disfrute de esta fiesta. Y cronista, y la intelectual, ya sé que tiene todo Harvard virtual, que va a explotar, por toda la Navidad, que va a explotar, a Harry virtual. Atrévete, con Harry Potter, es Navidad, quítate el desgane, deja de taparte, que Snape no va a retratarte, levántate, ponte hype, diviértete, sácale chispa con el baile, prende todo el fuego como un light, sacúdela como si fuera un white, que casi nochebuena en toda parte, hello, deja el show. Esperen, ¿es que acaso la Navidad es solo reggaetón? Bueno, si tienes algo mejor que cantar, demuéstranos lo que tienes. Ok, fíjense, así se celebra la Navidad en Harry Latino. Todo el mundo en la fiesta a gozar, vamos ya, ponte a bailar, todos juntos villancicos vamos a cantar. Miradito ya está aquí, no lo dejamos ni dormir, ya decora, arregla, regala y pinta, estas navidades hasta Voldemort pita. Mira cómo todo va estando mejor, sube a la barra y baila con Ron. Hermione va duro a pegarme, pero ahora no importa, estas navidades ven a disfrutar, junto con Andrés ven a gozar. Mira cómo baila Nayeli, cómo me encanta estar aquí. Mira cómo lo mueve Dumbledore, ese viejo mago tiene son. Toda esta fiesta está muy bien, que viene el año nuevo, ya ver. Oigan, ¿quién me lanzó esa bomba fétida? Yo lo hice, tengo una canción que todo Harry Latino va a cantar conmigo. Querida, Solo es broma, no me pegues, no me pegues. Oigan muchachos, miren lo que ya llegó, ¿qué es lo que pasa? Llegó la mejor época en la que todos juntos vamos a disfrutar en Navidades. A mí me gusta compartir y sonreír. Época en la que el corazón se pone a millón con el ritmo y con el sabor. Harry Potter ya está aquí junto a Ron y Hermione. Escucha lo que viene al castillo. Ve, todo el mundo en Navidad es a gozar. Todo el mundo en Navidad a disfrutar. Hey muchachos, es Navidad. Todo el mundo en Navidad es a gozar. Todo el mundo en Navidad a disfrutar. Hey muchachos, es Navidad. No, no, no, definitivamente no servimos para esto. ¡Feliz Navidad! Y continuamos con Eldest con la canción Hazme una señal, cronista. Si me conecto a Harry Latino y si lo hago, yo busco la copa. Pero si ahora no se halla cronista, lo tengo que esperar. Habito también una señal, me van a dar. Y esconde la copa, cronista. Oh, cronista, que sepa dónde busco. Oh, sí. Y esconde la copa, cronista. Oh, cronista, que sepa dónde busco. Oh, sí. Siento que busco y no encuentro nada. Siento que me canso. Ya busqué en todo, pero sigo y busco. Y echo una mirada, que sea la señal que bastará para saber dónde estará. Y solo dame una señal, cronista. Oh, cronista, que ya casi la encuentro. Oh, sí. Y solo dame una señal, cronista. Oh, cronista, que ya casi la encuentro. Oh, sí. Alana y Alita colaboraron con este tema sobre Hermione o Hermione, como dicen. cuídame, yo soy cruz, regresé. Le sonrió, los ojos llenitos de ayer, no era así su cara. Chicos, chicos, desempolven los zapatos de plataforma, pídanle los pantalones de pata de elefante a sus abuelos y pongan a rodar la bola de espejos. Así disfrutamos de esta versión bien chida que nos trae Eldes con Hogwarts Virtual. Navegando por internet me fui a inscribir a harrylatino.com. Estupendo lugar, pero me pedí un requisito para una casa entrar. Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Como buen mago, le puse el sombrero y a una casa fui a parar. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual. Al entrar a la sala común, los prefectos al despacho de Filch me fueron a mandar: no promuevas tu club, uses mayúsculas o hagas spam, y respeta a los alumnos de Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Como buen mago, me puse atención y no me puse a renegar. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual. Fans de Harry Potter, bola de locos, solo ustedes se comprenden. Fans de Harry Potter, solo ustedes se comprenden. Eso es Hogwarts Virtual. Navegando por internet me fue a inscribir a Harry Latino. .com. Estupendo lugar, pero me pedí un requisito para una casa entrar. Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Como buen mago, me puse el sombrero y a una casa fui a parar. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. Siempre que me paso el tiempo me la vivo en Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual, en Hogwarts Virtual. En Hogwarts Virtual. Fans de Harry Potter, solo ustedes se comprenden. Esto es Hogwarts Virtual. La guerra ha iniciado, un tema muy entretenido y divertido interpretado por Lord Rodro de Gryffindor. ¿Les parece si vamos a escucharlo? compartimos la misma lengua, compartimos el mismo anhelo, compartimos la misma sangre y el mismo poder. Somos parte de la misma historia, me marcaste como tu reflejo, pero hay una diferencia, madre mi amor. La guerra iniciada se encuentra, y tú y yo algún día nos sabremos de enfrentar. Mientras tanto, cuídate y prepárate muy bien. Ni te escondas porque ahí estaré yo. Mataste a mi familia, me quitaste a mi padrino, eliminaste al director y yo sigo aquí. Tu alma en partes dividiste, en Horcrux las escondiste, pero eso no te sirve, por mí tú caerás. La guerra iniciada se encuentra, y tú y yo algún día nos sabremos de enfrentar. Mientras tanto, cuídate y prepárate muy bien. Ni te escondas porque ahí estaré yo. Guerra iniciada se encuentra, y tú y yo algún día nos sabremos de enfrentar. Mientras tanto, cuídate y prepárate muy bien. Ni te escondas porque ahí estaré yo. La guerra iniciada se encuentra, y tú y yo algún día nos sabremos de enfrentar. Mientras tanto, cuídate y prepárate muy bien. Ni te escondas porque ahí estaré yo. Voy a vengar Voldemort. Sirius Lupin nos presenta la canción Destino Hogwarts. Hacia Hogwarts va un niño, ring ring, y Harry Latino nos informa bien de por dónde viene, de por dónde va. En el expreso de Hogwarts, Voldy, Voldy, Voldy, cuidado a quien marcas, porque Harry Potter sabe con quién anda. Voldy, Voldy, Voldy, no seas tan cotilla, porque mandaste a Snape a oír la profecía. Y aquí seguimos en nuestro especial navideño en Harry Latino. Ahora, Mariam 16cc y Maggie HP 17 nos deleitan con Transfórmate. El solo el saber que lo nuestro nunca puede empezar, porque simple y torpemente nunca has querido actuar. Y sé que te quiero a ti, te amo a ti y nunca te lo he podido decir, aunque yo sin ti soy simplemente nada. Pero está Lavander, después Grun, y también está nuestra amistad y para más ñapa también está Harry. Ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo. Las señales que me das me dan frío, quiero besarte ya. Ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo, que no aguanto verte ya. Con Lavander quiero besarte ya. Lejos de pensar que todo esto es para bien, tengo que reconocer que todos los hechizos me han salido mal. Por eso voy a insistir, voy a ir por ti, voy a quererte más y más, y debo hechizar y encantar y embrujar para poder tenerte. Porque estás en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por estos dos chicos, por favor, ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo. Las señales que me das me dan frío, quiero besarte ya. Ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo. Las señales que me das me dan mucho frío, quiero besarte ya. Todo esto es para mi querido Ron Wesley, por favor escúchame, de veras te necesito aquí. Te quiero más y más, más y más, y sin ti no puedo vivir, así que por favor te pido, enséñame. Enséñame. Ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo. Las señales que me das me dan mucho frío, quiero besarte ya. Ayúdame a transformarte una vez más para vivir contigo, que no aguanto verte ya. Con la bandera quiero besarte ya. Ahora escuchemos mi primera grabación de Eldest. Seguro que muchos os sentís identificados cuando lo escucháis. Quiero salir en Harry Latino Radio. Quiero salir en Harry Latino Radio. Estoy ya cansado de estar aburrido, sentirme estresado y quedarme sentado. Dejémoslo todo y contactemos a Nayeli. Voy a lo que voy, hacer comentarios, charlar con cronista, hacer descripciones, tener discusiones que desahoguen mis pasiones. Quiero salir en Harry Latino Radio y que transmitan esta canción, y conversar con gente agradable y compartir toda mi afición. Yo solo quiero que la gente escuche por todos lados la grabación, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Oh, oh, oh. Yo te repito que me van a escuchar en HL Radio sin comparación. Esa será mi primer grabación. Apenas grabemos los juegos de Sonco, vendrá el coloquio actor por actor, y vengan a Yeli, ya no hagan más trampas de aquellas. Después hablaremos, será sin parar, con Penny, Catita y habrá muchos más. Tranquila querida, que Penny solo es una amiga. Yo solo quiero hablar de Harry Potter, participar dando mi opinión, y conversar con gente agradable y desahogar toda mi afición. Yo solo quiero que la gente escuche en todos lados la grabación, de México hasta Buenos Aires, desde Cancún hasta Bogotá. Yo solo quiero hablar de Harry Potter, participar dando mi opinión, y conversar con gente agradable y descargar toda mi afición. Yo solo quiero que la gente escuche en todos lados la grabación, desde Valencia hasta Tampico, desde Santiago hasta Salvador. Oh, oh, oh. Alana y Alita relatan la historia de Harry Potter de una manera muy bonita. Disfruten del niño elegido. Y profecía anunciaba un niño vencería a Voldemort. Hablando decía, el mío nacería el fin del séptimo mes. De padres que hayan desafiado tres veces ya al loro oscuro, nacería el niño que derrotaría al señor tenebroso. Un poder oculto Voldemort no sabría y eso lo acabaría. Lily quiso ser madre y su amor para él no tendría final. Dime Lily, ¿qué harás? ¿Lucharás contra el mal y salvar a tu niño? Niño elegido. De padres magos nació un niño, un cabello negro enmarañado y los ojos verdes, verdes aceituna, el niño que está en su cuna. Maldigo ese niño, ese es su mestizo. Lily quiso ser madre y su amor para él no tendría final. Dime Lily, ¿qué harás? ¿Lucharás contra el mal y salvar a tu niño? Niño elegido. Un hechizo, pero no lo mató. Y le quiso ser madre y su amor para él no tendría final. Dime Lily, ¿qué harás? ¿Lucharás contra el mal y salvar a tu niño? Ahora es turno de la canción de Phoenix y Patty Jarvis, la canción titulada Harry, Ron y Hermione, como dice la letra. Vamos a escucharla. Harry, Ron y Hermione unidos siempre estarán, y con su amistad juntos vencerán al mal. Harry su valor nos da, Ron su manera de ser, Hermione estudiosa es, y los tres son como un ser. Harry, Ron y Hermione, nuestros amigos del alma son. Harry, Ron y Hermione, juntos volando el mundo. Pero problemas tendrán para derrotarlo a él, pues los tendrán que encontrar y poderlos destruir. estará y con su Óscar Díaz Rodríguez nos transporta con su canción Velo Negro al Departamento de Misterios. Dejaos llevar y disfrutad. Seguimos con La Princesa Mestiza y lo que para mí, personalmente, es el hit de esta Navidad. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. No puedo parar de cantarlo. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. En el castillo de Hogwarts hay estrellas en el techo y los abetos de Hagrid decorados con enero. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. Hasta aquí hemos llegado, cientos de brujas y magos, unos llegan en escoba y otros llegan caminando. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. En la puerta del castillo está Hagrid viendo grillo, se le cayó la sartén y acudió un hipogrifo. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. En el castillo de Hogwarts han entrado unos ratones y al pobre de Dumbledore le han roído los calzones. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. Hasta aquí hemos llegado, 20 brujas en pandilla, si quieres que nos quedemos saca 20 empanadillas. Ande, ande, ande, rayos y centellas, ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, rayos y centellas. Ande, ande, ande, que la noche buena. Princesa mestiza Oli nos presenta la canción No Estás Solo, Snape. Ya sé que te respeto más que asesinarte por un poco de poder. Todos saben de tu traición, fuiste un espía sin corazón, pero yo lo sé. Este tatuaje es todo lo que eres. Sé que amaste a alguien que se fue y te descreíste que no era una opción. Pero pronto te diste cuenta que no era más que una ilusión. Dime si fuiste cobarde, te juro, no eres. Dime si en verdad quieres volver. Ese tatuaje es todo lo Luna Hobbit homenajea al grupo Mecano con su tema Ay Boldi mío, qué pesado. Aquí en nuestro especial, Luna 712 y Wendy Granger llegan con En mi misteriosa plaza. Cada noche en mi plaza aparecen de la nada seis magos, y comienzan a cantar esta canción. Somos Fred y George, Harry, Ron y la muy traviesa de Ginny y Hermione. Nos encanta jugar Quidditch y leer libros de hechizos y magia, las pociones de Snape, la transfiguración y las demás materias de Hogwarts, como Fred y George, Harry, Ron y la muy traviesa de Ginny y Hermione. En el espejo de Erin, Ron se imagina el mejor de Hogwarts, No Nos encanta este día, pero tenemos que irnos a Hogwarts. A Hogwarts. Bueno, al parecer esto no solamente se trataba de cantar, sino de que aquí además nos traen un tema para que nos pongamos a bailar. Emiki Slee de la casa Slytherin nos trae la canción Quiero una dama. Vayamos a escucharla y contagiémonos con el ritmo de esta canción. Ando yo buscando una chica muy rica que tenga mucho dinero, que se presente con una mini para ver si con ella me quedo. Que no sea Hufflepuff. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour y por supuesto hija de un ricachón, oye. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. Yo sé que soy muy guapo para Millicent en Bullstrode y Pansy no está mal, pero ella es para Draco Malfoy. Yo sé que para encontrarla es cosa de buscarla, pero mi inteligencia y mi actitud van a atraparla. Ando presumiendo de un lado para el otro y al parecer yo causo un alboroto, pero ese barullo no me satisface, pues yo realmente quiero un amor que me abrace. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour y por supuesto hija de un ricachón, oye. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. Me he fijado en una chica muy bonita. Pero existe un gran problema. Me he fijado en una chica muy bonita, pero existe un gran problema. Ella es Hermione, oh no. Ella es Hermione. Soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour y por supuesto hija de un ricachón, oye. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. Busco, no encuentro cómo llegar y decirle que la anhelo. Pues de esa forma, cree que soy yo. Está mal planteada y desorientada. Y luego que ella se pasa casi todo el día con sus dos amigos allí criticándola. Te hablaré algún día y tú mejorarás. Pues Hermione, mi corazón te quiere más. Quiero una chica y esa eres tú. Quiero una chica y esa es Granger. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour y por supuesto hija de un ricachón, oye. Yo soy bien Slytherin, yo soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. Soy bien Slytherin, soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. Soy bien Slytherin, soy el mejor. No soy vanidoso y mucho menos fanfarrón. Pero quiero una dama como Fleur de la Cour. La siguiente canción la presentan Tita Rossi y San Caturno. Y su título es Color Calabaza. Ser que hay en tus pozos con solo mirar, que tu futuro voy a adivinar, y tú sabrás qué decisión te marcará. Sé que tu lechuza se puede dormir, que tu mensaje será para mí, me agradará, vale la pena esperar, saber qué se hace, querer que se haga, existe la magia, la usa la maga, teñirse la capa color calabaza, tentar a los elfos con la libertad. mejor caerse que nunca volar. Mejor curarse a dejar de luchar, aunque ya sé que es de mague pelear. Sé que tus pociones se pueden usar, que lo amargo dulzura se hará, y así podrás vivir con magia y cantarás. Sentirás que tu escoba flota por ganar una vez más. Saber que se hace, querer que se haga. Existe la magia, la usa la maga. Teñirse en la capa color calabaza. Tentar a los elfos con la libertad. Saber que se hace, querer que se haga. Existe la magia, la usa la maga. Teñirse la capa color calabaza. Tentar a los elfos con la libertad. Vale más saber jugar que solo pelear como un troll. Dune Granger y Ermi unen sus voces para crear este villancico potérico que no podría faltar en el especial musical de HL Radio. Hacia Hogwarts va un hipogrifo, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé. Yo cogí mi escoba y me esfumé. Cargado con whisky de fuego, transporta entre las alas, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé. Yo cogí mi escoba y me esfumé. Un mortífago en cueros. Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. En Hogwarts ya es Navidad, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé. Yo cogí mi escoba y me esfumé. Y Dumbledore sin calcetines se los ha robado Dobby, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé. Yo cogí mi escoba y me esfumé. Pa' hacerse unos pantalones. Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. Y el árbol de Grimmauld Place, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé, yo cogí mi escoba y me esfumé. Tiene una doxy de ángel, y como todos los años, rin rin. Yo me transformaba, yo me transformé, yo cogí mi escoba y me esfumé. Reseis Wesley de regalo, Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. Voldemort, Voldemort, ven acá volando, que los horcruces se los están llevando. ¿Quién es? Tronista. ¿Quién lo acompañará? Pues Vito. ¿Y cantan? No sé. Pues vamos a escucharlo y averigüémoslo. Desde hace un tiempo él soñaba con la oscuridad. Amaba las artes oscuras y quería enseñar. El director lo escuchó y su sueño por fin se cumplió. Pero un día me asombro porque a la mazmorra volvió. ¿Quién es? Snape. ¿Qué vienes a buscar? mi libro. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque a Harry Potter yo se lo entregué. Por eso vete, la sala es mía, mis frascos, mis hierbas y también mis libros. Pero el príncipe soy yo. Vete, derrota un Bogart, enseña al Patronus y aquí no te metas. Pero en mi libro yo escribí. Vete, apoya a Malfoy, humilla a Granger, por eso eres bueno. Si sigues diciendo que el libro es tuyo, te lavo tu pelo. Cuando era joven muchos hechizos inventé. Los utilizaba y en el libro los estampé. Si cae manos ajenas estragos podría causar. Mi secto en siembra podría ser una herramienta fatal. Adiós. Por favor. La puerta está allá. No me lleves. Muy tarde. ¿Por qué? Porque Harry a Malfoy acaba de hechizar. Por eso vete, la sala es mía, mis frascos, mis hierbas y también mis libros. Pero el príncipe soy yo. Vete, derrota a Bogart, enseña al Patronus y aquí no te metas. Pero en mi libro yo escribí. Vete, apoya a Malfoy, humilla a Granger, por eso eres bueno. Sigues diciendo que el libro es tuyo, te lavo tu pelo. Por eso vete, la sala es mía, mis frascos, mis hierbas y también mis libros. Pero el príncipe soy yo. Vete, derrota a un Bogart, te enseña el Patronus y aquí no te metas. Pero en mi libro escribí. Vete, apoya a Malfoy, humilla a Granger, por eso eres bueno. Si sigues diciendo que el libro es tuyo, te lavo tu pelo. Que los mortífagos salgan a celebrar porque Voldemort llegó a la ciudad. Una canción de Lily Delacour de Ravenclaw. Oye, Harry, practica muy bien, debes pelear, ya sabes por qué. Voldemort llegó a la ciudad. Él quiere matarte, él quiere ganar. Avada Kedavra contigo usar. Voldemort llegó a la ciudad. Te observa aquí en Hogwarts, también en Private Drive. No puedes ocultarte de él, espías tiene ya. Tú puedes ganar, tú tienes amor. Es un envidioso, él será el perdedor. Voldemort llegó, Voldemort llegó, Voldemort llegó a la ciudad. A continuación, Miss Black nos presenta su canción Hogwarts, mi hogar. Final. escoba. Los niños bailan las fotos, se mueven y puedo transformarme en un animal. Aquí yo soy normal, soy normal, y nada puede fallar. Uy, el Abel Potter se las trae con esta versión de Quiero ir a Hogwarts. Estos chicos son de temer. Escuchémoslos. Hola, soy el Abel Potter y esta es mi canción. No soy un mogol, quiero usar magia, mandar lechuzas. Sigo esperando, el tiempo pasa. Ven y ponte el sombrero seleccionador. Él conoce tu casa y hasta sabe tu color. Mucho gusto, profesor, cuando estoy en su salón. Me da tantos sueños tu clase, señor. Quiero ir a Hogwarts, quiero ir a Hogsmeade. Pasar por Sonko, hechizar a Malfoy. Pasar por el lago. Y a continuación, la directora de HL Radio, Nayeli, también jefa de casa de Ravenclaw, se ha atrevido y cantará la canción Soy Hermione Granger. Hay baile navideño, todo es para el sueño, todos vamos a compartir. Mix batons y dulce alcohol, ¿qué más da? Unión mágica internacional. Casi todo está listo, pronto iniciará. Vamos rumbo al gran comedor. Alisa mi cabello, qué gran hechizo sé. Nada lo podrá deshacer. Me pruebo el vestido sin que luciré. Y en verdad que me queda bien. Ojo, oh, parezco princesa, sobresaliré. Con esta reunirme. Oh, oh, me siento distinta, por fin brillaré. Oh, oh, hoy es mi noche, me divertiré. Fíjate bien cómo cambié. Oh, oh, es inevitable, me siento muy, muy bien. Soy Hermione Granger. Entró con los campeones, qué gran admiración. Vean con quién vengo yo. Están mirando bien, estoy con Victor Krum. Se animó y por fin me invitó. Ron se ha enojado, no lo puede creer. Y a Harry yo lo impacté. Oh, oh, oh, libros de escuela, pero eso soy yo. Pero además, recuerden que soy mujer, soy divertida y me puedo ver bien. Hoy fue mi noche y la disfruté. Oh, oh, oh, fue divertida, en serio lo fue. Por siempre esta noche la recordaré. Soy Hermione Granger. Y ahora las eminencias de HL Radio pasarán a dar sus veredictos. Bien, pues vamos a comenzar con mis puntuaciones. Quiero darle en quinto lugar con una Snitch dorada a Mickey Sleigh con su canción Quiero una dama. Me encantó la canción, súper bailable, me fascinó el tema, el quiero una chica como Flor de la Cor, todo genial, entonces le doy un snitch. En cuarto lugar voy a dar dos snitch doradas a la canción titulada El Séptimo Libro, interpretada por Marlene. Una canción muy dinámica, me encantó, súper divertida, la letra muy graciosa, así que Marlene, tienes dos snitch. Y aumentando la emoción en este ranking, le doy tres snitch a Alana y Alita con su canción con su canción Niño Elegido. Navidad con Harry Potter, una de las canciones con más ritmo, de las más entretenidas, muy original la letra, muy divertida. Así que le doy cuatro snitch doradas a Elena Job y Gabriela de Hufflepuff. Bueno, y el redoble de tambores, porque el primerísimo lugar en mi lista, en mi top 5, sería la canción interpretada por McTorque de Ravenclaw llamada Enfrente al Mal. Una canción que en verdad, desde que el momento que la escuché, me enamoré de la voz, me enamoré de la letra. Excelente tema, así que le doy 5 snitch doradas. Voy a dar mi voto. Todas las canciones me han gustado mucho, pero estas son las 5 mejores entre las muy buenas. Enhorabuena a todos. Empiezo. Una snitch de oro a Lana y Alita por su tema Hermione. Dos snitch de oro a Gabriela y Elena y yo por su tema Navidad con Harry Potter. Tres snitch de oro a Oscar Díez Rodríguez por su tema Velo Negro. Cuatro snitch de oro a Alana y Alita de nuevo, pero esta vez por su tema El Niño Elegido. Y mi canción favorita entre las muy buenas, de la que les doy 5 snitch de oro, es a Betty Net por su tema Bésala. Mi votación es bastante simple. Voy a dar un snitch a Titaros y San Caturno por Color Calabaza. La encontré bastante buena la adaptación. La letra muy divertida, la voz también, la melodía, todo. Luego doy dos snitch por la canción Voldemort Llegó a la Ciudad, ya que es un villancico bastante bien adaptado. Además que suena bastante bien y es entretenido por todo lo que implica lo de Voldemort y todo eso. Después doy tres snitch a Alana y Alita por Niño Elegido. Me encantó esa canción. Doy cuatro snitch a Hermi con su compañera por el villancico que cantaron. Lo encontré genial, demasiado genial. Y para mí el mejor fue Matías Rocha, así que le doy 5 snitch dorada por su canción Enfrenta al Mal. Antes de comenzar a dar mis puntuaciones, debo decir de que fue muy muy muy difícil poder escoger 5 canciones de todas las que enviaron. De hecho, me hubiese gustado haberle dado premios a 10 canciones, pero como no se puede, aquí voy. Le doy una snitch dorada a la canción Hogwarts Virtual por Eldest. Le doy 2 snitch doradas a la canción Bésala por Betinet. 3 snitch doradas a la canción Enfrenta al Mal, interpretada por Mator. Le doy 4 snitch doradas a la canción Niño Elegido, cantada por Alana y Alita. Y le doy 5 snitch doradas a la canción El Séptimo Libro, cantada por Marlene. Bueno, antes que nada, me encantaron todas las canciones, francamente, chicos, felicitaciones. Creo que ya lo dijimos todos esto, pero la verdad que a mí por lo menos me re sorprendieron. Y aquí el top 5 de Penny. El quinto puesto con una snitch dorada se lo lleva Oscar Díaz Rodríguez con Velo Negro, porque me pareció súper original la versión que hizo de los Stones. El cuarto puesto con 2 snitch doradas es para Eldest con Hogwarts Virtual, pues también me encantó esa versión disco que hizo, y además me fascina la música disco, así que bueno, por eso te la doy. Y el tercer puesto se lo lleva Antoine con 3 snitch doradas con su versión de HP2, que bueno, buena Gryffindor demostró ser, porque se animó a cantar a capela, que es muy difícil y además tiene una voz muy linda y me encantó. Es un buen resumen de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. El segundo puesto con 4 snitch doradas es para La Princesa Mestiza con Rayos y Centellas, porque bueno, nada, me la pasé cantando ande, me encantó, me gustó mucho. Y el primer puesto es para Gabriela y Elena Lop de Hufflepuff, ambas dos, con Navidad con Harry Potter, porque me encanta la versión, la canción original de la versión que hicieron las chicas, y me pareció muy alegre, me gustó muchísimo, va, es eso nada más. A continuación van a tener de la voz de Nayeli el ganador, pero los que saben sumar, restar y multiplicar ya seguramente se habrán dado cuenta. Y bueno, el momento de nombrar al ganador. Obviamente, para darle un poquititito más de suspense, vamos a nombrar lo que hubiera sido el tercer, segundo y obviamente nuestro ganador, el primer lugar. Nada más para que vean que yo no andaba tan equivocada. En tercer lugar, aunque sin puntos, lástima, pero con un excelente tema, se encuentra Navidad con Harry Potter de Gabriela y Elena Yot de Hufflepuff. Muy buena canción, quedan en tercer lugar. En segundísimo lugar, la canción que yo tenía que ganar, no es justo, pero bueno, ya que se le hace. Enfrente de Mal de Mator, excelente canción y obtiene el segundo título. Y el redoble de tambores para el primer lugar y ganador de los 1000 puntos derechitititito para la mejor canción, la más votada, la que muchos consideramos que fue de las mejores, no solamente en letras, sino en ritmo, en música, en todo lo que quieran, entonación, todo fue la canción que merece estar en el primer lugar y obviamente acreedora de los 1000 puntos. ¡Hala, Nayelita! Muchísimas felicidades, han ganado 500 puntos cada una. Muy buena su canción, excelente su participación en este podcast y obviamente las felices ganadoras de los 1000 puntos. La mejor canción en verdad. ¡Felicidades! HL Radio, especial navideño. ¡Wii! Llegamos al final de este especial navideño de HL Radio. Felicitaciones a Lana y a Lita por los 1000 puntos. Ganadoras. Sí, ganadoras totales. Merecedoras ganadoras. Excelente canción. Estamos muy complacidos con la participación de todos en este especial navideño. En esta ocasión hemos recibido muy buena respuesta por parte de todos los alumnos de Hogwarts Virtual. Esperamos que siga así. Hoy enviaron muchísimos y los ganadores fueron los mejores. Alana y Alita, 1000 felicidades. Sí, también felicidades a Elena Lop y a Amator por su, bueno, segundo y tercer puesto, bien merecido, chicos. Y a todos, todos en verdad, 1000 gracias por su participación. Y los que no participaron, ajaja, podrías haber salido en HL Radio. Por favor, a la otra, anímense, envíen sus grabaciones, ya vieron lo divertido que es. Y pues ya nos veremos en las siguientes, ya veremos qué más se nos ocurre. Por ahora, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el especial navideño de HL Radio. ¡Feliz Navidad a todos!